Amén. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, los versos del 1 al 11, nos traen una imagen del ministerio de Jesús bastante significativa para nosotros. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Puedes sentarte, querido, querida. Estuvimos hablando el pasado domingo sobre una parte del ministerio de Jesús, una parte bien importante. Vamos a estar hablando sobre Jesús en los próximos domingos. Hablamos de lo milagroso de su nacimiento. ¿Recuerdan? Y hoy vamos a ver algo adicional del ministerio de Jesús, de sus comienzos. Vamos a ver qué es lo que este registro de la tentación por la cual Jesucristo pasa nos enseña. ¿Qué consejos nos da a nosotros que puedan ser aplicables en nuestro día de hoy? ¿Cómo es que esto nos habla que nosotros podemos superar pruebas, tentaciones que el mismo adversario coloca delante de nosotros? Aquellos que nos hemos comprometido con la verdad de Dios. Nosotros hablábamos de que milagro era la interrupción de las leyes naturales. Es un milagro. Y en el nacimiento de Jesús había muchos milagros envueltos, interrupciones de las leyes en la naturaleza de una manera extraordinaria. Y en este pasaje también hay milagros. Hay varios aspectos milagrosos de este encuentro entre Jesucristo y el adversario. Ahora, no todos los aspectos milagrosos que vas a ver en este relato son milagros hechos por Jesús. Hay algunos milagros que fueron hechos por el otro lado. Y esto es para hacernos entender algo bien importante. No nos debe sorprender que el diablo, el adversario, haga milagros. No debe sorprendernos. Y de hecho, él utiliza parte de su poder de hacer milagros en este pasaje. Lo vemos. Y eso es lo que hace única la tentación de Jesús. el diablo haciendo milagros. ¿Okay? Por si acaso alguno se pierde en este proceso, recuerden el libro de Éxodos. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón, los magos de Faraón hacen milagros. Copian los milagros, hacen clones de los milagros que estaba haciendo Dios a través de Moisés. En el libro de Apocalipsis, la palabra está profetizando que el anticristo va a hacer milagros para engañar a la gente. Va a producir prodigios. Y es importante eso. Sí, ¿por qué? Porque mucha gente busca milagros. Cuidado. No todos los milagros te llevan a Dios. Algunos milagros, de hecho, lo que hace es que te distancian de Dios. Te alejan de Dios. Pero el milagro más sobrenatural que vemos en este relato es el milagro de Jesús enseñándonos a través de lo que Él hace, lo que nosotros podemos hacer para vencer nada más y nada menos que al otro hacedor de milagros, el que copia. ¿Cómo vencer el diablo? Y aquí se presentan algunos principios espirituales para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida y entonces ser verdaderamente un vencedor. El primer principio que nosotros tenemos que asimilar, que aprender, que interiorizar es este. Todo creyente va a veces a enfrentarse a grandes retos después de haber recibido grandes bendiciones. Es lo primero que esto enseña. La vida color de rosa solamente está en el lienzo de una pintura, pero no está en la realidad de los hombres. Fíjense, Jesús se ha lanzado al ministerio. Se lanza al ministerio y lo que antecede a este evento es el bautismo de Jesús. ¿Y qué ocurre en el bautismo de Jesús? La misma gloria. Allí está Jesús siendo sumergido en las aguas. Y cuando sale de las aguas, mojado, con su rostro empapado por las aguas, recibe el Espíritu Santo. Desciende como paloma sobre él. No solamente eso, se escucha retumbar el eco de la voz de Dios que hablaba de la aprobación que le daba. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Era la misma gloria lo que Jesús ha experimentado. Pero luego de ese episodio del bautismo, que nosotros esperaríamos que su ministerio se lanzara con el furor de un Benny Hinn más un Billy Graham más un Dr. Cho mezclado con todos los grandes paladines que nosotros conocemos de este tiempo. No vemos a un Jesús siendo lanzado a llevar la palabra y a predicar y hacer que las multitudes sean revolcadas, que los enfermos sean sanados y que los demonios sean expulsados. No vemos un Jesús que se lanza de manera protagónica a atraer multitudes. Lo que le sigue a esto es que el Espíritu lo toma y lo conduce al desierto, nada más y nada menos que para tener un enfrentamiento cara a cara con el diablo. Eso tiene sentido. De hecho, cuando dice que el Espíritu llevó a Jesucristo al desierto, lo que está diciendo es que lo condujo, que lo llevó personalmente. O sea, eso fue que lo llevó allí. No fue que le dijo, mira, si quieres ver. No, lo tomó y lo llevó. Era como si Dios estaba insistiendo en que Jesús y Satanás se encontrasen por primera vez y tuviesen un enfrentamiento. Pero ven acá, ¿qué pasa con esta imagen? En un minuto está Jesús viviendo la gloria y en otro minuto Jesús está viviendo la tentación. ¿Qué nos está diciendo esto? En un minuto está recibiendo el Espíritu, en un minuto está escuchando las palabras del Padre, en otro minuto vemos a un Jesús desgastado, vemos a un Jesús hambriento, vemos a un Jesús bajo ataque. Esas imágenes como que no son compatibles. Un ministro llamó a esto el efecto de Satanás después de la paloma. De hecho, hay un montón de ejemplos bíblicos a esto. Cuando después de grandes bendiciones vienen y se producen enormes retos. Nosotros vamos a tener la historia de Elías, un hombre de Dios, y se encontraba en la cima del monte Carmelo. Y allí aquel hombre retó a los 450 profetas de Baal. Y les dijo, mira, si Baal es Dios, pues mira, muy bien, todos vamos a adorar a Baal. Así que mira a ver si Baal responde a ustedes. Pero si Baal no responde, y quien responde es mi Dios, entonces la historia va a ser diferente. Así que lo que Elías estaba diciendo, mira, vamos a decir esto de esta manera. Ya es hora de que se deje de estar titubeando entre dos verdades. Porque no pueden haber dos verdades. Puede haber una verdad y una mentira. Baal, ¿es un engaño o es una verdad? Dios, ¿es un engaño o es una verdad? Y ese era el gran reto que Elías estaba presentando. Y allí estuvieron los profetas de Baal que construyeron un altar y estuvieron danzando, bailando, cantando. Bueno, comenzaron hasta hacerse daño a sus cuerpos, mutilándose, implorando para que Baal respondiera. Y cuenta que Elías hasta se burlaba de ellos. Mira la seguridad que había en ese hombre. Ese hombre estaba en el, vamos a decir así, en el pináculo de su ministerio, con una autoridad espiritual enorme. Y en medio de la burla, es como si en un momento dado Elías le dijese a ellos, mira, ya está bien, ya el tiempo pasó, el turno de ustedes se acabó, ahora es mi turno. Está diciendo, ahora es hora de la iglesia, ahora es hora de los creyentes, ahora es hora de los hijos de Dios, ahora es hora de los fieles de Dios. Y allí Elías mira al cielo y sencillamente con una breve oración, ve cómo Dios responde. Y Dios responde de una manera sobrenatural, que hasta lo que iba a ser sacrificado es devorado por el fuego que descendió del cielo. Este fue el momento más destacado del ministerio de Elías. Pero la historia no termina ahí. No sé si recuerdas lo que sucedió luego. Después de esa gran victoria, de esa gran batalla, vemos a un Elías desalentado, desanimado, a un Elías que deseaba la misma muerte. Y le decía a Dios, mira Dios, basta ya, toma mi vida. Tan desanimado estaba que deseaba que Dios le pusiera fin a su vida. De un momento de gloria a un precipicio de depresión profunda. Desalentado. Ese es el principio del diablo después de la paloma. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno de nosotros debemos estar preparados. Porque a veces, después de disfrutar grandes bendiciones, vamos a enfrentar grandes situaciones que van a demandar de nosotros respuesta vertical, entereza, determinación, persistencia. Pero alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué es que Dios permite eso? ¿Por qué es que Dios deja que después que uno está en nubes de gloria, comience a caminar en senderos de ceniza, de polvo? Dios conoce la naturaleza humana. Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en arrogantes, que nos demos golpe de pecho. Pero no solamente eso. Dios no quiere que tú y yo nos convirtamos en gente complaciente con lo que está sucediendo, porque nos sentimos que estamos en la gloria y ya nada más importa, ya nada más interesa. Dios quiere que tú y yo estemos en continuo crecimiento, en continuo desarrollo, en continua renovación, en continuo proceso de madurez. Dios no quiere que sus hijos se conviertan en gente estática, sino que sean siempre gente dinámica, que estén generando cambio, que estén impactando, que estén caminando, que no se detengan a dormirse en sus laureles, sino que estén siempre edificando, amado, el hombre espiritual no se retira nunca, nunca, nunca, nunca se retira. No hay tal cosa como una jubilación para el hombre espiritual. No lo hay. El hombre espiritual siempre está en actividad de crecimiento, siempre está impactando, siempre está influenciando, siempre está convirtiendo el pensamiento de otros para que reciban el pensamiento bueno de Dios. Dios lo que desea es que nosotros seamos estimulados. Es por eso que dice, estad gozosos cuando paséis por diversas tribulaciones, estimúlate, porque no voy a permitir que te enfrentes a algo si yo no creo que tú estás preparado para enfrentarte a eso. Yo te considero lo suficientemente maduro como para entregarte la finanza. Yo te considero lo suficientemente maduro como para depositar en tus manos el cuidado de mi hija. Yo te considero lo suficientemente maduro como para depositar en tus manos el cuidado de una congregación. Yo, Dios. Así que toma el desafío, toma el reto, porque Dios ve algo en ti que tú no ves. ¿Y sabes qué? Lo vas a ver cuando pases el reto. Dios te va a estar desafiando. Si tu vida está en un punto en el cual nada pasa, amado, preocúpate. Así que lo primero que yo tengo que internalizar es que después de grandes y preciosos momentos de gloria, de bendición, lo más probable es que se me presente enormes desafíos, grandes retos. No me debe sorprender. ¿Debo estar a la expectativa de ello? Sí. ¿Debo estar preparado para ello? Sí. Y es por eso que este pasaje me enseña algo más. Hay otra ley que me permite ver este pasaje. Y es que todo creyente va a poder reconocer cuál es la estrategia que el adversario tiene. Y es interesante. En el caso de Jesús, Satanás lanza específicamente tres tentaciones que tocan tres áreas. ¿Y sabes qué? Son las mismas tentaciones que él le presenta a cada creyente todo el tiempo. Hay algo que Satanás no puede hacer, y es ser creativo. Porque el que es creativo es Dios. Y Satanás es la antítesis de Dios. Satanás no es creativo. Él es lo opuesto a Dios. De hecho, él es el mismo viejo tentador y utiliza las mismas viejas artimañas que siempre ha utilizado. Así que si yo estudio sus artimañas, voy a saber qué va a hacer conmigo. Si tú estudias las artimañas, tú vas a saber lo que él va a hacer contigo. ¿En qué va a presentarte eso? Él está atascado ahí. El individuo no se puede mover de esas limitaciones que tiene. La creatividad es divina, gente, es divina. De hecho, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de esa forma: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no ignoramos, óyeme, no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, sabemos lo que piensa, sabemos cuáles son sus estrategias. Él no sabe lo que tú piensas, pero tú puedes saber lo que piensa él. Así que vamos a ver qué podemos aprender de estas tres tentaciones que le presenta el enemigo a Jesús. ¿Y qué eso me dice a mí? La primera tentación que él presenta es esta: convierte las piedras en panes, si eres hijo de Dios. Pruébame que eres hijo de Dios convirtiendo piedra en pan. Esa es la primera tentación. La tentación de convertir piedra en pan. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, no? Oye, de hecho, parecía que está tratando con la desesperación. Porque tú sabes cuán desesperado tiene que estar alguien para que coja una piedra y la convierta en pan. Tiene que estar bien desesperado. Es que no hay pan verdadero, se necesita convertir la piedra en pan. Piensen eso. ¿Sabes que nosotros somos tentados todo el tiempo a hacer lo mismo? Fíjate, 40 días ayunando, lo más natural es que Jesús esté como hambriento. Hambriento estoy yo después de una mañana que no haya desayunado. Jesús ha estado 40 días, gente, 40 días. Jesús está totalmente desgastado, físicamente está en una necesidad enorme de alimento. Él está hambriento con el hambriento del hambriento del hambriento, hambriento 40 veces. Así que estaba vulnerable, oh sí, sumamente vulnerable. Y podría Jesús haber convertido la piedra en pan. Óyeme, si tomó 5 panecillos y los convirtió en alimento para 5,000 personas, ¿podía haber convertido la piedra en pan? Sí, lo hizo. Cuando tomó esos panes hizo un enorme milagro. ¿Por qué está mal esto? ¿Qué hay de malo de que él tomase la piedra y la convirtiese en pan y comience? Ya había terminado su tiempo de ayuno. ¿Dónde estaba la tentación? ¿Por qué era malo? ¿Por qué era una tentación, una incitación al pecado? Cuando Jesús es enfrentado por el enemigo con esa cuestión, la cuestión es la siguiente. La estrategia es esta: cuídate tú de ti mismo. No dependas de Dios. No hay necesidad que tú esperes en Dios. Haz por ti lo que tú puedes hacer por ti ahora. ¿Por qué esperar en Dios? ¿Por qué hacerlo cuando Dios quiere? ¿Por qué hacerlo como Dios quiere? ¿Por qué hacerlo donde Dios quiere? ¿No es eso lo que se nos presenta a nosotros tantas veces? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestro manejo de la finanza, en nuestro manejo de nuestras emociones, en nuestro manejo de nuestros pensamientos. Oye, tantas veces la tentación es la misma. ¿Por qué esperar en Dios? ¿Por qué hacerlo cuando Dios quiere? ¿Por qué hacerlo como Dios quiere? Satanás vino al oído de Jesús y le susurró: oye Jesús, reconócelo, tú tienes necesidades físicas, mímate un poco, cuídate un poco, atiéndete un poco, hazlo, tú te lo mereces, tú te lo has ganado, has estado 40 días en ayuno. Dios, el Padre que está en el cielo, ve eso. ¿Tú crees que se molestará con que tú tomes una piedra y la conviertas en pan para satisfacer tu necesidad física? Pero ante ese susurro, la imagen que nosotros tenemos es la imagen de un Jesús que resiste eso, que resiste la invitación que Satanás le está haciendo y que le responde diciendo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con la piedra y con el pan? La respuesta de Jesús es: hay necesidades que son más importantes que las necesidades físicas. ¿Sabes que nosotros lo tenemos todo a la inversa? Para nosotros lo más importante es lo físico. Pero Dios en Jesús está modelándonos y enseñándonos que hay algo que es mucho más noble, que hay algo que es mucho más importante, que hay algo que es mucho más digno. Hay algo que es mucho más elevado en la vida, que es mucho más significativo y en donde está la vida misma. Y es el conocer a Dios. Y es el escuchar la palabra que sale de la boca de Dios, porque eso sí da vida. La vida que da el pan que tú y yo comemos es una vida pasajera, es una vida que no satisface. Yo como el pan hoy y mañana necesito el pan, y mañana como el pan y pasado mañana lo vuelvo a necesitar. Es temporal la satisfacción. ¿Ves dónde estriba el problema? Nunca voy a estar satisfecho si me enfoco en las necesidades físicas como mi primera atención y prioridad en la vida. La palabra que sale de la boca de Dios. Amado, la piedra no es pan. Y el pan no es piedra. ¿De qué me vale a mí transformar algo que no es para algo que yo pienso que es? La piedra no puede ocupar el lugar del pan. El pan no puede ocupar el lugar de la piedra. Transformar la piedra en pan es hacer algo que no es para algo que no fue hecho. La piedra no fue hecha para ser pan. Y creer que satisface lo que no puede. La piedra no fue hecha para satisfacer el hambre. Jesús no tomó 5 piedras de la mano del niño, tomó 5 panes, y de esos panes lo convirtió en más panes. ¿De qué me habla eso? ¿Cuántas veces yo pienso que la piedra me va a satisfacer lo que el pan debe cubrir? Confundo lo que Dios puede producir en mi vida con lo que puedo producir yo mismo por mí mismo. Lo único que lo que Dios me da es permanente, y lo que yo hago por mí es algo pasajero. Satanás siempre va a estar tratando de que tú atiendas esas cosas primero. Es por eso que es tan difícil atraer a la gente para escuchar la palabra de Dios, el pan, porque la gente está en la piedra, la gente está en el espectáculo, la gente está en lo sensacional, la gente está en el entretenimiento, todo cosas que cubren un tiempo pasajero. Pero no solamente presenta esa Hay otra tentación, hay otra invitación que hace. Recuerda que tentación es la incitación al pecado. Y la segunda que le presenta fue una atrevida solicitud. De manera milagrosa, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. Y le dice, oye, lánzate. No dice la palabra que enviará a los ángeles y te recogerá para que tus pies no tropiecen en piedra. Créeme, allá abajo lo que había eran piedras. Lánzate desde acá arriba. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Jesucristo es el Mesías que ha llegado. Y viene a traer un mensaje, viene a redimir a su pueblo. Y Él está diciendo de esta manera, oye Jesús, ¿por qué no haces algo sensacional para que la gente te acepte? Para que la gente te vea como el Mesías. Recuerda que Jesús deseaba que su pueblo lo aceptara como el Mesías. Para eso vino, a lo suyo vino. ¿Y qué era lo suyo? Llevar el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Y él quería que la nación judía viniera y reconociera que el Mesías prometido había llegado. Así que Jesús pudo muy bien haber tomado el asesoramiento que le estaba dando el consultor Satanás y haberse lanzado desde allí y hacer un espectáculo, una muestra, que iba a ser una muestra inconfundible de que este era realmente el Mesías. Imagínese que usted es uno de estos judíos. De hecho, piense que usted es un doctor de la ley, uno que ha estudiado la escritura, alguien así como Brenda, acabada de salir del seminario de Jerusalén, y allí está Brenda con su toga de farisea. Recuerden, los fariseos en aquel tiempo eran gente, si era gente importante, la gente los miraba y los miraba con respeto. Un fariseo era una persona a quien ellos querían modelar, que ellos querían seguir. Y está allí y ven a ese hombre que está ahí en el pináculo del templo. Créame, eso no es un piso. Esto no es como el pináculo de esta congregación. El pináculo del templo tenía como 400 pies. Y ves a aquel hombre allí en aquella punta. Y si ese hombre se lanza desde allá arriba, ¿qué esperarías tú cuando estás mirando que él se lanza? Esperaría que cuando se estrellase en las piedras, se matara. Pero entonces él se lanza y de pronto ves que vienen unos ángeles y lo toman y lo depositan de manera cuidadosa en el suelo. ¿Verdad que se nos hubiera caído la quijada a cada uno de nosotros? Hubiéramos dicho, ¡wow! Ese hombre es especial. Mira lo que han hecho. Los ángeles del cielo han venido para evitar que él se dé un golpe. Asombro. Quedamos asombrados. Estaríamos gritando, ¡aleluya! ¡El Mesías ha llegado! ¡Ese es el Mesías! Iríamos por todo Jerusalén a anunciar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Pero Jesús no aceptó eso. Jesús no estaba interesado en conseguir hacer actos sensacionales para conseguir que la gente aceptara su mensaje, respondiera al mensaje, se arrepintieran y reconocieran la necesidad que tenía de Dios. Y es por eso que Jesús se resiste de nuevo a Satanás y le responde con la palabra que dice, óyeme, también dice, no tentarás al Señor tu Dios. parafraseando esto, lo que está diciendo es: no vas a poner a tu Dios a prueba. No debes poner a tu Dios a prueba. ¿Sabes? Es triste el que nosotros tengamos que reconocer que hay multitudes y multitudes de cristianos equivocados. ¿Por qué? Gente creyente que ha caído en la trampa de buscar lo sensacional. Tiene que haber algo sensacional, porque si no, Dios no está ahí. Y han llamado a eso de sensacional manifestaciones de fe. Allá se aparece el apóstol del momento y tiene pañuelitos blancos o aguas de color verde, no sé. Y dice que cuando lanza, la gente entonces es transformada. Oye, qué problema. Hay quienes están buscando ese oráculo, el profeta. Y allá en el sur aparece el profeta Pedro Rivera. Y todo el mundo va allí al oráculo para escuchar las cosas que el profeta tiene que decir. Sensacional. ¡Wow! Me ha declarado todas las cosas sobre mí. En público, la gente se ha enterado de que yo he de ser un magnate, de que he de ser multimillonario, de que he de encontrar a la mujer de mis sueños. No sabe que todo es una pesadilla. En esos lugares, los lugares siempre están llenos. En esos lugares, en esas reuniones, los gasofilacios siempre están repletos. Pasas el gasofilacio y la gente no coloca. Claro, eso no sucede aquí. No colocan billetes de a dólar, no colocan Washingtons. Allí son los Benjamin Franklin para arriba. 20 en adelante. Porque es algo sensacional y hay que responder sensacionalmente cuando se da la ofrenda al sensacionalismo de lo que se está viviendo allí. ¿Sabes qué? No confunda lo espectacular con la verdad espiritual, con la verdad de Dios. Si los trucos, si los efectos, si lo sensacional fuesen un testimonio de la verdad, todos nosotros tendríamos que estar adorando a un David Copperfield o a un ángel mind freak que aparece en la televisión de vez en cuando. Gente que hacen cosas espectaculares. Tienen trucos. Trucos. Yo sé que mi Dios es impresionante. Yo sé que mi Dios es obrador de milagros. Yo sé que mi Dios es todopoderoso. Yo sé que mi Dios puede hacer todo de la nada. Yo sé que mi Dios puede hacer orden del caos. Yo sé que Dios puede transformar lo más rústico en lo más excelente. Pero ¿sabes qué? Mi Dios no necesita ser ruidoso. Mi Dios no necesita ser dramático para llamar la atención de la gente. Tal vez para ti y para mí no hay nada tan dramático en un atardecer, en un amanecer. Pero si lo observas bien, está la firma de Dios allí. Y eso es sensacional. Yo me deleito en los milagros de Dios porque yo creo en Dios. Yo no creo en Dios porque me deleito en los milagros que hace. Hay una gran diferencia en eso. Yo me voy a deleitar en Dios, Él haga milagros o Él no haga milagros, porque yo creo en Dios y me voy a deleitar al estar en su presencia. Si Él hace milagros, amén, gloria a Dios, soy su hijo, soy su sirviente y voy a estar delante de Él. Y si no los hace, también. No necesito del sensacionalismo para admirar la presencia de mi Dios. Pero no solamente está eso. La tercera tentación que Satanás coloca es una muy interesante. Inclínate a la codicia. Y esto es más preocupante de lo que tú y yo pensamos. Porque muchos de nosotros pensamos que nosotros no somos codiciosos ni avaros. ¿Bien? Esta tentación de lo que implica es que te sometas a la codicia. Lo que Satanás estaba diciendo a Jesús, en un sentido, era lo siguiente: haz algo pecaminoso para hacerte rico rápidamente. Eso es lo que le estaba diciendo. Él transportó a Jesús a una alta montaña y le mostró todos los reinos del mundo. Ahora, recuerde que Satanás es un mentiroso. O sea, no es que él dice mentira, él es un mentiroso. Una persona puede decir mentira y no ser mentiroso. Satanás es un mentiroso porque todo lo que dice es mentira. Es su hábito, es su costumbre, es su manera. Sale de manera espontánea, voluntaria. Él no tiene que pensar en la mentira. La mentira sale espontáneamente de él. Él es mentiroso. Tiene hábito de mentir. Y le dice que, óyeme, eso todo es mío. Y yo te lo voy a dar todo si tú te postras y me adoras. Los mentirosos son atrevidos. Pero no solamente son atrevidos, son ignorantes. Yo no sé si él realmente pensaba que Jesús iba a aceptar tal ofrecimiento. Porque la verdad tiene que ser bien atrevido para pensar que Jesús va a aceptar un ofrecimiento como ese. Primero que nada, porque Jesús era el Hijo de Dios. Dios es el propietario de todo lo que hay. De hecho, su palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso más claro no puede estar. Es verdad que Jesús vino a estar a la cabeza de un reino, pero debemos de recordar que Él vino para estar a la cabeza de un reino a través del sufrimiento de la cruz, no a través de la abundancia de las riquezas. Satanás simplemente estaba diciendo esto: oye, Jesús, ¿qué tal si obtienes corona sin cruz? ¿Qué tal? Tú puedes tener el reino ahora. Puedes hacerte rey ahora sin tener que sufrir ningún sufrimiento. ¿Para qué? Sin embargo, Jesús también lo resiste. ¿A quién no le gustaría recibirlo todo sin padecer nada? ¿Eh? ¿Qué tal si saliéramos de aquí y cuando llegásemos a casa hay una carta que nos dice: Carmen Julia, aquí te estoy enviando un cheque por 5 millones de dólares. Paga tu cuenta, las cuentas que tenga, y utilice el resto como quieras. Y que cada uno de nosotros recibiéramos la misma carta con el mismo cheque. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero en la vida nosotros hemos aprendido que tenemos que sudar. No solamente eso, que tenemos que dar la milla extra. Así que Jesús rechaza y reprende a Satanás diciendo: apártate de mí, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué esa respuesta? Gente, todos los días nosotros estamos escuchando noticias, como la que escuchamos hace unos meses atrás de este hombre, de Bernie Madoff, que estafó instituciones benéficas, bancos, montones de gente fueron estafadas. ¿Por qué? Un montón de gente está allá afuera dispuesta a mentir, dispuesta a engañar, dispuesta a robar con tal de obtener riquezas. El amor a las cosas más materiales, el amor al dinero se llama codicia. Y a menudo nosotros vamos a encontrar eso en las listas de pecados que nos presenta el Nuevo Testamento. Pablo escribió diciendo que la codicia es idolatría. Y quiero que notes esto que es bien importante. El verdadero ídolo de nuestra época es el ídolo de la codicia. La gente codicia cada vez más y más dinero para poder tener más y más y más cosas. Tal vez la gente no se postraría ante un ídolo, pero están postrándose todos los días ante el Dios del dólar. Todos los días, todos los días. Ahora, nota esto y nota esto con cuidado, porque esto es algo que nosotros estamos viviendo hoy. Vas a encontrar una cosa en las Escrituras. Si hay algo que a Dios le deleita, ¿sabes qué es? Exponer los falsos dioses. Porque Dios no tolera el engaño. Dios no tolera la mentira. Y Dios siempre va en un momento dado a exponer lo que realmente es ese falso Dios. Dios va a exponer lo impotente que es ese falso Dios. Dios va a exponer lo ignorante que es ese falso Dios, que la gente ha venido a postrarse. Eso fue lo que pasó con Baal a través de Elías en el monte Carmelo. Óyeme bien, todo falso Dios tiene su día. Y todos los sacerdotes de los falsos Dios van a caer víctima de ese encuentro. Mira a ver si no es lo que ha pasado con la economía que nosotros tenemos. Estamos en una recesión y se han colocado en esta economía trillones de dólares y la cosa no pare. Los augurios son de más situaciones desastrosas. Quiero que sepas que el día del Señor va a llegar para destronar a los falsos dioses que nosotros tenemos. Llega. Y escúchame bien. Aquellos profetas de Baal no estaban dando vueltas allí al sacrificio, sino habían vivido experiencias de milagros anteriormente, ¿sabe? En cultos anteriores, estos sacerdotes de Baal habían visto manifestaciones milagrosas de ese Dios. Y es por eso que se atrevieron hasta lacerar sus cuerpos. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? En el pasado hemos hablado de que cuando llega el día del Señor, hasta Satanás se tiene que callar. Cuando Dios viene en su día, el mismo diablo y sus demonios no pueden hacer ningún milagro, no pueden hacer frente. Dios dijo, es mi día. Y se acabó. Y allá Baal no pudo responder cuando Dios dijo que era su día de manifestar su verdadera presencia allí, aquella gente, para que la gente supiera que Él era el único y verdadero Dios. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No hay milagro que el dólar pueda hacer en este tiempo que estamos viviendo. Es el día del Señor. Hemos visto cuentas de retiro que la gente tenía reducida a cero. No hace mucho, hermanos y hermanas que tenían acciones en RG, en Western Bank, vieron como su dinero se desapareció por completo. Cuando hubo el merge de esos bancos, las acciones de esos bancos perdieron todo valor. Todo. ¿Sabes lo que es que tú tengas $300,000 pensando que eso es tu pensión y ahora haces como aquel hombre que dijo, alma, deleítame, porque tienes bienes para muchos días? Y al día siguiente descubre que no tiene bienes ni para el día después. Eso fue lo que sucedió. Estas son las mismas tentaciones que Satanás está empleando hoy en día con los creyentes. Satanás no tiene un solo hueso creativo en su cuerpo. Él no es creativo. Él no puede pensar fuera de su esquema. Así que si tú estás presente, si tú estás consciente de estas cosas, puedes estar preparado para resistir a esas tentaciones. Ahora, quiero que entiendas algo. La tercera ley espiritual que esto presenta es esta. Debemos estar alertas porque el diablo es insistente. Créanme, después que Jesús venció a Satanás, Satanás no lo dejó quieto. Dice lo siguiente en la Escritura, que cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Satanás dejó a Jesús por un tiempo. Nunca estuvo demasiado lejos, porque más tarde atacó a Jesús. ¿Bien? En otras palabras, va a venir la tentación, aunque hayas vencido, va a venir otra, así que prepárate. Pero quiero decirte estas cosas antes de terminar. Primero, el ser tentado no es un pecado. ¿Sabes? Mucha gente padece culpa porque comienzan a surgir pensamientos en su mente. Amado, la tentación no es un pecado. No es. La Biblia dice en Hebreos 4, versículos 14 y 15, que por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cada tentación que tú y yo nos enfrentamos, Jesús se enfrentó, pero terminó sin mancha y sin pecado. Recuerda, las tentaciones no son otra cosa que sugerencias que Satanás deposita para que nosotros pequemos. Billy Graham dice que yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que los pájaros aniden en mi cabeza. Yo no puedo evitar las tentaciones, pero yo puedo evitar que esas tentaciones tengan abrigo en mí. No solamente no es pecado el ser tentado, lo otro es que ninguna tentación es irresistible. Hay gente que dice, yo caí, pero es que era una tentación demasiado fuerte. ¿Eh? Gente que hicieron cosas en su pasado y de esa forma se piensan, tratan de sentirse bien. Sin embargo, ellos lo que están haciendo es marcándose a sí mismos cuando ellos asignan a ciertas tentaciones un poder de irresistibilidad que no tiene. Ninguna tentación es irresistible. Es un engaño. Y si tienes eso en tu mente, es un engaño que promete que te vas a caer en esa irresistible tentación en algún momento dado. Ninguna tentación es irresistible. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese, Dios siempre proporciona una salida. Dios siempre proporciona una puerta de escape. Eso significa que cuando te enfrentes a una tentación, si buscas alrededor, vas a encontrar una ruta de escape, una ruta de salida. Así que aléjate de la tentación por la vía de escape, por la puerta de salida que Dios te proporciona. La mejor manera para resistir al pecado y vencerlo es simplemente permanecer lejos de situaciones tentadoras. Y si usted se encuentra en una, gire de media vuelta y aléjese lo más rápido posible de ella. No haga trato con el diablo, porque la tentación hay trato. No haga trato. ¿Recuerda lo que hizo José? Cuando la esposa de Potifar lo trató de seducir, ese hombre salió corriendo de tal forma, de tan enérgicamente, que dejó hasta su túnica en las manos de aquella que lo estaba tentando, de la que era instrumento de la tentación. ¿Cuál es la mejor arma para defenderte? Memoriza la Escritura. Hay una gran diferencia entre tener la palabra en la mano y tener la palabra en el corazón. Cuando Jesucristo se enfrentó allí a Satanás, le dijo: espérate un momentito, déjame buscar mi concordancia. No, él tenía la palabra en su corazón. Así que estaba preparado para citar la Escritura de memoria cuando el momento llegó. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús nos mostró que la mejor manera para poder superar el diablo es mediante el uso de la palabra de Dios. Si Jesús hubiera querido, hubiera hecho que Satanás desapareciera con él pestañear un ojo. Pero no lo hizo. Él utilizó la palabra. ¿Por qué tú crees que la utilizó? Para que tú y yo supiéramos qué es lo que tenemos que hacer para resistirlo. Porque tú y yo no podemos hacer que él desaparezca con un pestañear de un ojo nuestro. O sea, Jesús lo podía hacer, tú y yo no. Así que él dio a nosotros lo que nosotros podemos hacer. Pero hay algo más poderoso que quiero que veas. ¿Recuerdas que te hablaba de la piedra de los panes? Y este es un principio bien poderoso. Si lo guardas en tu mente, te va a ayudar. Si lo guardas en tu corazón, te va a dar salud. Depender de la provisión de Dios es siempre mejor que aceptar los sustitutos que el diablo presenta. Depende de la provisión de Dios. Observa lo que la Biblia dice después que Satanás se fue. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay versiones que dicen que le ministraban. El hecho es que esa palabra significa literalmente que aquellos ángeles vinieron y le trajeron alimento. Alimento para su hambre. Después de un ayuno de 40 días, ¿se imagina la clase de fiesta angelical que esos ángeles le dieron a Jesús? Llegaron allí con todo tipo de alimento para que el Señor pudiera nutrirse. Pero él no hubiera disfrutado de eso si hubiera convertido piedras en pan. Yo te aseguro que el pan no hubiera salido tan bueno como el alimento que los ángeles le trajeron. Alimento fresco. No era una piedra que estaba añorada con el tiempo. Era un alimento fresco. Jesús nos está enseñando esto. Él eligió esto. En vez de aceptar las piedras que el diablo le estaba presentando, porque se lo estaba presentando el diablo, toma esas piedras y conviértelas en pan. Él decidió que era mejor esperar la provisión de Dios. Sí, tengo las piedras delante. Sí, puedo hacer algo con ellas, pero ¿sabe qué? Es mejor esperar la provisión de Dios. Hoy tú y yo tenemos que hacer la misma elección. Mañana vamos a tener que hacer la misma elección. El día después de mañana vamos a tener que hacer la misma elección. O vamos a elegir el sustituto que el diablo coloca en nuestra vida para resolver nuestra situación. O vamos a elegir esperar en la provisión de Dios. Vamos a esperar en la provisión de Dios. La provisión de Dios es lo mejor para ti. Es lo mejor para ti. Es lo mejor para tu casa. Es lo mejor para tu mente, es lo mejor para tu salud, es lo mejor para tu vida, la provisión de Dios. Hay un principio que te envuelve. No te envuelvas en no pensar en la tentación. Míralo de esta forma. Si tú estás como yo tratando de bajar de peso, y estás tratando de vencer la tentación de un cremoso mantecado. La mejor manera para evitar caer en la tentación no es pensar en que no debes comer el mantecado. Porque el momento en que te enfocas en el mantecado, te haces presa de la tentación. La mejor manera para tú vencer eso es pensar en lo bien que me voy a sentir si alcanzo el peso que quiero alcanzar. Comienza a pensar en lo saludable que te vas a sentir, en vez de pensar en que tienes que resistir esa tentación. No, piénsalo de otra manera. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Para tú superar pruebas y situaciones, tentaciones en la vida, no es que andes por ahí alerta todo el tiempo pensando que Satanás está al lado mío para hacer algo, sino que andes rellenando tu cabeza, rellenando tu corazón, rellenando tu tiempo con actividades, con pensamientos de Dios. Oh, sí, llena tu vida de Dios, piensa en Dios, declara la palabra de Dios, hazle cánticos a Dios, adórale a Dios. Es la mejor manera de mantenerte poderoso para vencer las tentaciones que se te van a presentar en la vida. Hay un programa que a mí me gusta mucho en Discovery Channel, César Millán, el dog whisperer, el que amaestrador de perros. Y es interesante ver la dinámica de los animales. Y está este animal y están tratando de hacer lo que sea adiestrado. Y cuando ya el animal está adiestrado, presentan las cualidades que el animal ha asumido. Colocan un trozo suculento de filete cerca del animal. Y el animal mira el suculento trozo de carne. Y su amo le dice: no, no comas. Y el perro entonces viene hacia el amo, se inclina en el suelo y se queda mirando el amo. Mira qué lección nos está dando. Mientras él está mirando al amo, no ve el filete. Mientras él está enfocado en el amo, el filete no existe. No hay una tentación del filete. Él está enfocado en el amo. Y él se queda mirando al amo. Los ojos de él no están en el suculento filete, están en su amo. No quiero compararte ni compararme con un animal, pero la verdad es esta: en la vida que nosotros vivimos, si nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo, si nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, si nosotros colocamos nuestro objetivo en Cristo, si nosotros ponemos nuestras prioridades en Cristo, ninguna cosa de esta vida nos ha de llamar la atención para hacernos caer en la tentación. Sí, pon tus ojos en Cristo y vas a ver cómo las cosas de la tierra, de esta vida pasajera e infinita, van perdiendo el brillo que antes tenían, porque el brillo que va tomando tu vida va a descansar en la gracia de Dios sobre ti, en la manifestación de la gloria de Dios sobre ti, en la manifestación de la provisión de Dios, de la fidelidad de Dios. Sí, todo lo demás va perdiendo brillo, porque todo lo que va tomando brillo viene de Dios. Amado, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Oh, no hay cosa en esta vida que pueda hacer que tú deslices. Porque el que te ha llamado, sí. Oh, él te ha llamado no para abandonarte a mitad del camino y decirte: resuélvelo como tú puedas. No, él te ha llamado y te ha prometido que ha de estar contigo todos los días, todos los días, todos los días. Él te ha prometido que te va a sostener, que te va a mantener sostenido con la diestra, con su mano derecha, con su mano diestra. Oh, la provisión de Dios. Es día de hacer elección. Oh, ¿qué vas a escoger? ¿Vas a escoger hacer panes de piedras? Vos vas a escoger esperar en la provisión de Dios, que va a venir a enviarte ángeles a ministrar en tu necesidad física, en tu necesidad emocional, en tu necesidad financiera, en tu necesidad de compañero, en tu necesidad de relación interpersonal. Él va a estar allí, sí, va a ministrar cuando Satanás ya no esté presente, porque venciste la tentación, porque pusiste tus ojos en el autor y consumador de tu fe, Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. En un momento dado, aquel amo le dijo al animal: vete y come. Y aquel animal entonces fue y tomó el suculento trozo de filete que tenía cerca. Dios no quiere que tú estés padeciendo vicisitudes. Y Él va a colocar cerca de ti todo aquello que tú necesitas. Oh, Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Él te ha prometido y te repite una y otra vez: oh, si tú buscas mi reino, yo voy a añadir sobre ti todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Te voy a invitar a que estés de pie en esta tarde.